Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, y estamos iniciando con un sol muy bonito. Está muy soleado el día de hoy. Entonces, ahorita las personas que apenas van a salir de sus casitas, están en sus hogares, o tal vez ya van rumbo a su trabajo, pues pueden observar, ¿no?, este bonito día que está iniciando. Bueno, para algunos, para otros yo creo que tal vez ya está terminando, ¿no?, su día laboral. Hay gente que empieza a trabajar desde la madrugada, o sea, 12 de la mañana. De la madrugada, entonces algunos que ya están por salir de su trabajo. Y bueno, pues nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 87, mínimas de 67. Va a ser mucho calor empezando el día de mañana, así que estén preparados. Se esperan cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. El día miércoles se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Y para el día jueves, máximas de 91, mínimas de 68, con cielos parcialmente soleados. El día miércoles y jueves son los días más calurosos que tendremos por el momento. Para el día viernes, máximas de 87, mínimas de 65, con cielos soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y les puedo adelantar que la próxima semana y fin de semana también va a estar haciendo mucho calor. Las lluviecitas parece que nada más nos van a durar estos días, y al parecer nada más será el día de mañana. La semana pasada yo les había dicho que había más probabilidad, y al parecer pues se fue la probabilidad, dijo no, mejor no. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, que ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nadie que le importe, dejando mis sueños

el verdadero silencio. Solo los que sufren conocen el verdadero silencio. Para ellos, todos son simplemente gestos, bocas que ríen sin carcajadas, la tristeza de una lágrima o las marcas del dolor. Un montón de sensaciones vacías, sordas, que solo perduran en los gestos. Una cabeza que se gira, un movimiento repentino, es el testimonio del ruido, del sordo ruido, que solo nosotros oímos. Vivir en esa ausencia de sonido nos ha hecho perspicaces, sensibles y muy conscientes de las actitudes y los gestos de quienes nos rodean, porque esos signos vitales nos ayudan a sobrevivir. Solo los que sufrimos conocemos el verdadero y profundo silencio. Es como estar en un oscuro túnel y empezar a andar hacia esa pequeña luz que nos parece apreciar a lo lejos, aunque no estemos seguros de alcanzarla. Gracias a Dios, la imaginación es nuestra aliada. Ella pone voces y diálogos en la muda televisión. Es ella quien pone ritmo al movimiento de los bailarines. ¿Qué sería de nosotros sin ella? La contemplación nos ha hecho agudos a través de los gestos de los rostros y de algunos movimientos. Sabemos cuál es la naturaleza de las situaciones. Compartimos las penas, compartimos las alegrías. Finalmente, el silencio es nuestro aliado. Aprendemos a convivir con él y a disimularlo. Solo los que sufren saben el verdadero significado y riquezas del silencio. Sigue siendo aquel oscuro túnel de siempre, pero llega el momento en el que poco a poco y en medio de la oscuridad crece en nosotros esa esperanza que nos susurra al oído. Algún día la vas a alcanzar. Autor: Oswaldo Palladino. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: puedes vivir la vida de dos formas: lamentándote por todo lo que la vida no te dio, o disfrutando de lo que sí tienes. Thank you.

7:36 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. La policía encuentra las pertenencias del desaparecido youtuber Etika en el puente de Manhattan. La policía encontró la mochila y el teléfono del youtuber Desmond Etika Amofa, que ha estado desaparecido desde el día miércoles en el puente de Manhattan de Nueva York, anoche informó el New York Post. En YouTube, Amofa, de 29 años, acumuló más de 800,000 suscriptores jugando y emitiendo en streaming juegos de Nintendo. Amofa desapareció el día miércoles por la noche después de publicar un video de YouTube en el que discutía sus problemas con la idea del suicidio. Mientras caminaba por la calle, dice, fue una vida divertida, pasé grandes momentos, fue grandioso, pero que sea tan breve, esto apesta. Los amigos y familiares no han tenido noticias de Amofa desde antes de que el video saliera en vivo a la medianoche del día miércoles. Amofa tiene una larga historia de luchas públicas con la salud mental. En octubre, Amofa subió pornografía a su canal de YouTube, lo que lo llevó a YouTube a suspenderle y publicó el siguiente mensaje: y ahora es mi turno de morir, los quiero a todos. Más tarde se disculpó por preocupar a sus fans. En el mes de abril, la policía se amotinó en la casa de Amofa y un representante de la policía le dijo a Kotaku que amenazaba con suicidarse en el apartamento y tiene un historial de problemas mentales. En Instagram, Amofa hizo un streaming del incidente a más de 19,000 espectadores. En mayo, Amofa tuvo un altercado físico con un oficial de policía o guardia de seguridad. Ambos episodios resultaron en visitas al hospital. Y una mujer se quedó dormida en un vuelo de Air Canada. Cuando despertó, estaba sola en el avión. Esa es una de las peores cosas que le pueden pasar en un avión. ¿Y qué ibas para contarlo? Pues le ocurrió la semana pasada a una pasajera a bordo de un vuelo de Air Canada. Cuando la mujer se despertó muerta de frío, estaba sola en la aeronave. Al parecer, y tal como ha contado este pasado fin de semana Tiffany Adams, se subió a un vuelo a Quebec, de Quebec a Toronto, se puso cómoda y se quedó dormida a menos de la mitad del vuelo, de hora y media. Cuando despertó alrededor de la medianoche, estaba helada y en un avión completamente oscuro. Entonces se dio cuenta de que todo el mundo había abandonado la aeronave sin despertarla. Adams le envió un mensaje de texto a una amiga para decirle que estaba sola en la oscuridad del vuelo, y segundos después de que iniciara una conversación a través de FaceTime, su teléfono murió, según contaba. Estoy tratando de concentrarme en mi respiración y controlar mi ataque de pánico mientras trato de cargar mi teléfono conectándolo a cada puerto USB que puedo encontrar, pero no tengo suerte porque cuando apagan la aeronave no hay energía. La mujer avanza por el avión y llega hasta la cabina de pilotos. Ahí encuentra una linterna, la enciende y empieza a agitar afuera de la ventana para intentar avisar a alguien. Luego se acerca a la puerta de salida con ella y logra abrirla. Sin embargo, al mirar hacia abajo se da cuenta de que está muchos metros del suelo. Entonces ve que un carrito de equipaje se dirige hacia ella y está literalmente colgando con sus piernas fuera del avión. El chico está en shock preguntando cómo diablos la dejaron en el avión. Se acerca y la pudo rescatar. Y bueno, ¿qué fue lo que salió tan rematadamente mal para que nadie de Air Canada se diera cuenta de que estaba una pasajera a bordo? Pues según le confirmó a Mashable, un portavoz de la aerolínea, estamos revisando el asunto, seguimos con el cliente y estamos al contacto con ella. Al parecer, tras el incidente, Adams dice que se acercó a un automóvil de Air Canada que la llevó a hablar con un representante. El hombre le ofreció reservarle una limusina y un hotel para pasar la noche. Ella se negó porque quería irse directamente a su casa. Y bueno, como dice la información, a falta de esclarecer cómo pudieron fallar todos los protocolos, la historia de Adams debería aparecer en todas las listas de pesadillas dentro de una aeronave. ¿Ustedes qué piensan? En otra información, Trump confiesa el mayor error de su presidencia y vuelve a humillar a su gran aliado. Una semana después de lanzar su campaña de reelección presidencial para el 2020, el presidente Donald Trump confesó en una entrevista el mayor error de sus 2 años de gobierno. En una entrevista transmitida el día de ayer por el programa Meet the Press de NBC, el presidente dijo que nombrar a Jeff Sessions como su primer fiscal general fue su mayor error en oficina oval. Yo diría que si tuviera que hacerlo otra vez, no habría nombrado a Jeff Sessions para que fuera el fiscal general, dijo Trump en Meet the Press. Ese fue mi mayor error, y de esta forma, una vez más, el presidente Donald Trump ataca en público a quien fuera su principal aliado político cuando ningún miembro del Partido Republicano lo apoyaba para llegar a la Casa Blanca. Trump dice que no busca guerra con Irán porque sería una destrucción como nunca antes. El presidente Donald Trump señaló que no busca una guerra con Irán en medio del aumento de las tensiones con el país y se mostró dispuesto a un posible contacto, pero aclaró que sin condiciones. En una nueva entrevista difundida el día de ayer por NBC News, el gobernante se refirió al derribo el pasado jueves de un avión no tripulado estadounidense y su decisión de suspender un ataque contra blancos iraníes para evitar la pérdida de vidas. No estoy buscando la guerra, y si la hay, será una destrucción como nunca antes la habías visto. Pero no estoy buscando hacer eso, sentenció el mandatario, que subrayó que el país persa no puede tener un arma nuclear. ¿Quieren hablar? Bueno, de lo contrario pueden tener una mala economía en los próximos 3 años, agregó Trump, quien, consultado sobre alguna condición para un acercamiento, sentenció: en lo que a mí respecta, no hay condiciones previas. La entrevista con el presidente fue transmitida mientras la tensión entre Washington y Teherán va en aumento. ¿A cuántos inmigrantes tiene ICE en la mira cuando retome la gran redada anunciada por Trump? Aunque el presidente Donald Trump habló de millones de deportaciones, las primeras familias de inmigrantes que serían afectadas con las redadas anunciadas en 10 ciudades serían más de 2,000. Esto según la propia Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Pero eso no significa que solamente se persiga ese número de personas, ya que por ahora corresponde al número de inmigrantes a quienes se les enviaron notificaciones de deportación en febrero pasado, indicó NPR. La intención de la agencia es enviar un mensaje disuasivo a los inmigrantes para evitar que ingresen más a los Estados Unidos. Si el Congreso no cambia las leyes para garantizar que los extranjeros ilegales puedan ser eliminados rápidamente en la frontera sur, no hay otra alternativa que arrestar a esos extranjeros fugitivos en el interior de forma continua, fue lo que dijo el día sábado un portavoz de ICE. Y más de 2,000 personas ganaron la lotería en Carolina del Norte gracias a una popular combinación. Autoridades de Carolina del Norte confirmaron que más de 2.000 personas del estado habían ganado varias recompensas en la lotería tras apostar por una fácil y popular combinación de números. Según reportó la agencia de la prensa The Associated Press, los jugadores combinaron 4 ceros en el sorteo conocido como Pick 4. Los boletos ganadores tenían escrito 4 ceros. Esa combinación, conocida entre los jugadores como Quad, además de ser una de las más populares, es una de las más difíciles. De acuerdo con la página oficial de la Lotería del Estado, las probabilidades de igualar los 4 números en Pick 4 son de 1 en 10.000. El estado de Carolina del Norte señaló que había pagado un total de $7.8 millones, lo que rebasó el récord anterior en el 2012 con $7.5 millones después de la combinación 111 en el Pick 4, también dejará altas ganancias. De acuerdo con los portavoces de la lotería, 1,000 boletos fueron vendidos por un dólar, premiaron a los afortunados con $5,000, mientras que otros 1,000 con un valor de 0.50 centavos pagaron hasta $2,500. Sin embargo, los ganadores tendrán que esperar tiempo prolongado para recoger sus premios. Y en información deportiva, la estadística que pone a Colombia en la final de la Copa América. Colombia está siendo la selección que mejor se ha visto en la Copa América, cerrando la fase de grupo con 9 de 9 posibilidades, además de no recibir ni un gol. Y si la historia no falla, los cafetaleros estarán en la final. Según Mr. Chip, los últimos 3 equipos que han ganado sus primeros 3 juegos y no han recibido ningún gol siempre han estado en la final, y esto ya pasó con Brasil en el 95, Bolivia en el 97 y Colombia en el 2001, con marca de 2 subcampeones y con los colombianos como los únicos que han sido campeones ante México. Ahora Colombia ya espera rival en la siguiente fase. ¿Quién será el segundo lugar del grupo C? Lo más probable es que estará entre Chile y Uruguay o, ya con mucha suerte, Japón. Y Marte y Brasil se despiden ante Francia, que pisa cuartos junto a Inglaterra. Brasil, sostenido en la jerarquía de Marta, plantó la batalla a Francia este domingo, pero sucumbió en la prórroga de 2-1, dejando el camino libre hacia cuartos del anfitrión, mientras que Inglaterra avanzó con mayor comodidad al vencer 3-0 a Camerún, muy crítico con la situación arbitral. Ahora Francia espera al ganador de España y Estados Unidos el día de hoy. El duelo de cuartos será el día viernes en el Parque de los Príncipes de París. El Le Havre Valérie Gauvin adelantó a Francia en el 52 y Brasil igualó con un tanto a Taisha de 63. Fue finalmente la capitana local Amandine Henry la que logró el tanto definitivo con un remate, ganando la partida a la central Mónica tras el saque de una falta de Amel Mahid. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. México y Puerto Rico. W. Una sola bandera. Yeah. No tengo dinero ni nada que dar. No tengo dinero, solo amor para amar. No tengo dinero ni nada que dar. ¿Cómo dice? No tengo dinero, solo amor para amar. Ah, ok, te cuento. Platicando con mi amor. soy. Pero ahora dame un break que yo me espero. Tengo hasta

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y también de ciencia. En la tecnología te voy a hablar un poquito de Google Maps. Ustedes me imagino que utilizan mucho, ¿verdad?, el Google Maps para llegar a algún lugar, y tal vez tienen alguna cita con un médico, tal vez van a la casa de alguna amiga que todavía no conocen la casa y ponen ahí pues la dirección, y eso hace que lleguen más rápido y que lleguen pues exactamente al lugar. Pero Google Maps están informando que Google Maps muestra millones de negocios que no existen, según un reporte. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, pues Google Maps muestra información de hasta 11 millones de negocios falsos. Según un reporte de Wall Street Journal, muchas empresas crean perfiles falsos de su competencia con números de teléfono y direcciones incorrectas para despistar a los clientes y también para perjudicarles. Además, el Journal encontró que hay estafadores que se hacen pasar por empresas o profesionales a domicilios, como fontaneros, como cerrajeros, como electricistas, y lo hacen para engañar a los clientes y quedarse con su dinero. Google respondió casi de inmediato al reporte del Journal y dijo en una entrada de su blog oficial que, a pesar de que en el 2018 eliminó más de 3 millones de perfiles empresariales falsos e inhabilitó las 150 mil cuentas de Google que los estafadores usaban para crearlos, ha comenzado también a tomar decisiones más drásticas, medidas más drásticas contra este tipo de actividades fraudulentas. Una de esas medidas es la creación de un sistema para reportar perfiles de negocios sospechosos. Otra es la creación de categorías de alto riesgo en las que se incluyen los profesionales a domicilios. Y estas categorías serán controladas de manera más exhaustiva para evitar cualquier riesgo de fraude. Y mientras arregla pues sus problemas de seguridad, Google también sigue agregando nuevas funciones en mapas, incluyendo la compatibilidad con la realidad aumentada, que permite a usuarios ver las calles de manera real al mismo tiempo que visualiza la flecha y la dirección por lo que debe caminar. Y bueno, pues esa es la información, así que ustedes ya saben, si de repente pusieron ahí en el Google Maps quiero ir a tal restaurante y los llevo a otro lugar, y pues pueden ya poner ahí un aviso y pues decir, ¿no?, que este negocio no es cierto, no es ahí donde decía, y así para que también puedan aportar y ayudar también a Google a eliminar, ¿no?, todos estos negocios que no son reales, que les llaman negocios fraudulentos. Y bueno, la otra información que les tenía, todos ustedes han escuchado, o tal vez, pues no todos, ¿verdad? Es cierto, la caricatura de los supersónicos, ¿verdad? Bueno, yo sí la escuché, en mi infancia me tocó ver esta caricatura, que obviamente es una caricatura muy viejita, o sea que la verdad ya no recuerdo, pero una vez empecé a darles ahí información sobre todas las categorías, yo me quedé asombrada los años que tenían las caricaturas que yo veía. Yo decía, pues yo ya estaba viendo caricaturas ya viejitas y todavía en algunas partes en México las siguen transmitiendo. Entonces, pues, ¿de qué tiene que ver los supersónicos, verdad? Es lo que se han de preguntar ustedes. Bueno, pues me refiero al diseño de un nuevo avión, y es un nuevo avión supersónico de la NASA, y que dicen que es tan radical que ni siquiera tiene ventana frontal para los pilotos. ¿Escucharon bien? No tienen enfrente, ¿cómo van a ver, no? Bueno, pues los ingenieros del avión supersónico de la NASA X-59 QSST han proporcionado a la aeronave un diseño rompedor con el único fin de hacerlo aún más rápido. Su figura recuerda la forma de un lápiz con alas, y los pilotos no tendrán ventana frontal cuando se pongan a los mandos. La razón, yo estoy viendo aquí las imágenes y pues sí, suena lógico, ¿no? La razón parece ser clara con semejante pues nariz, porque sí, es un avión totalmente largo y delgado. Pareciera, pues obviamente las aves, bueno, parecen este tipo de misiles, así, algo así, parece un tipo de misil, pero obviamente es un avión con ese diseño, más o menos con ese diseño. Entonces, para que se den una idea, ¿ok? Entonces, su figura recuerda la forma de lápiz, y los pilotos, como les digo, no tendrán la ventana frontal, y la razón es por eso, de que la visión no sería la más adecuada, con tantos metros de distancia de la cabina, o sea, porque la parte de todo está larga, obviamente no es el final de donde está el control de mando, se podría decir, de los pilotos, entonces no podrían ver a tal distancia. Entonces, la solución para ellos, según un comunicado de la agencia, en lugar de una ventana frontal, se le incluyó un monitor 4K y un par de cámaras. Y las dos cámaras fuera de la aeronave se combinan con datos del terreno para mostrar al piloto hacia dónde se dirige. Y la configuración completa se denomina sistema de visibilidad externa, o XVS, como quinceañeras, XVS. Y bueno, el X-59 es parte de la misión Love Boom Flight Demonstration, que es una iniciativa con el objetivo de hacer que los zumbidos sónicos no sean tan ruidosos. Y pues los ingenieros creen que con la forma plana correcta, el boom sónico se puede amortiguar, según la NASA. Y bueno, el sistema es una de las varias soluciones innovadoras para ayudar a garantizar que la forma del diseño del X-59 reduzca el auge sónico a un golpe suave que escuche la gente en el suelo. Y la agencia sugiere también que los avances podrían ayudar a levantar las prohibiciones actuales en vuelos supersónicos sobre tierra y permitir una nueva generación de aviones comerciales supersónicos silenciosos. Imagínense, para los que vivimos pues cerca relativamente del aeropuerto, ¿no? No tan cerca, pero pues nos toca escuchar los aviones, pues sería una buena solución, ¿no? A esos sonidos. Porque así hay gente que sí les molesta, ¿verdad? Si les molesta tanto el ruido, que son más sensibles. Y hay otros que no nos molesta tanto. Y bueno, con esto finalizo esta información y nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación de lo que confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o fabricar ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. El pensamiento no es natural, va siempre acompañado de culpabilidad, porque es la creencia en el pecado. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia, porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación, y lo lograrás. Para el ego, eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo, porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera en que tú tampoco puedes hacerlo, pero puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que tú. Por eso es preciso que contestes la pregunta: ¿qué es lo que quiero? La contestas cada minuto y cada segundo, y cada decisión que tomas es un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y estas continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Recuerda, no obstante, que las alternativas en sí son inalterables. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Ambos constituyen las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. El Espíritu Santo y el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas y por lo tanto no puedes deshacerla. La otra la inventaste tú y por lo tanto sí puedes. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien pueden creer en ellas, pero eso es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios. Puesto que formas parte de su pensamiento, no puedes pensar separado de él. El pensamiento irracional es pensamiento desordenado. Dios mismo pone orden en tu pensamiento, porque tu pensamiento fue creado por Él. Los sentimientos de culpabilidad son siempre señal de que desconoces esto. Muestran a sí mismo que crees que puedes pensar separado de Dios y que deseas hacerlo. Todo pensamiento desordenado va acompañado de culpabilidad desde su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. La culpabilidad es ineludible para aquellos que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y que por lo tanto tienen que obedecer sus dictados. Eso les hace sentirse responsables de sus errores sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad están reaccionando de manera irresponsable. Si la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo, y te aseguro yo que así es, la responsabilidad por lo que debe ser expiado no puede entonces recaer sobre ti. Este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución desde el deshacimiento. Tú serías responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. El propósito de la expiación es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensamiento desordenado, remedio cuya eficacia es indudable, ¿cómo iban a seguir estando presentes sus síntomas? La continua decisión de permanecer separado es la única razón posible de que siga habiendo sentimientos de culpabilidad. Hemos dicho esto entonces antes, pero no subrayamos los resultados destructivos de tal decisión. Cualquier decisión de la mente afecta tanto al comportamiento como a la experiencia. Lo que tú deseas, esperas que tenga lugar. Esto no es algo ilusorio. Tu mente ciertamente forja tu futuro y se lo devolverá a la creación plena en cualquier momento si primero acepta la expiación. Retornará a sí mismo a la creación plena en el instante en que haya hecho eso. Al haber renunciado a su pensamiento desordenado, la correcta ordenación del pensamiento se hace evidente. Y bueno, aquí finalizamos el apartado, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Como les digo, no lo habíamos repasado en todo el año pasado y este año. Entonces, tal vez algunas de las frases que leyeron, tal vez no se les hacen tan conocidas como otras, ¿verdad? Pero en sí, en estos primeros capítulos, porque era el capítulo número 5, pues desde aquí ya nos decía cómo nos puede afectar el ego, ¿no? Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos escuchando y estamos haciendo uso de todas las ilusiones. Si estamos enfermos, ya sea físicamente o emocionalmente, es porque nos hemos creído lo que no es verdad. Es como si nos contaran una película cada persona y te dijeran, esta película de terror eres tú, y ay, me la voy a creer. Y si alguien viene y te cuenta otra cosa, también te creas esa película, te creas esa vida, ¿no? Entonces, aquí está muy claro cuando nos dice que la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Si ahorita estamos dichosos, si estamos felices, si estamos en paz, entonces obviamente nuestra mente está libre de culpa. Si no estamos en dicha, si no estamos en paz, si no estamos felices, si no nos sentimos completos, estamos preocupados, estamos con miedo, estamos enfermos, pues es una invitación para librarnos de toda culpa. Podemos decir, no, yo no siento culpa de nada, pero de repente te llegan momentos en que te enojas con alguien y viene a tu mente nuevamente a recordar, ¿no?, ciertos momentos de tu vida, y ahí es donde está la culpa que dices, no, yo no la tengo, el culpable es otro u otra, ¿no? Entonces, el ego realmente no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera que nosotros tampoco podemos hacerlo, pero sí puede interpretarlas de acuerdo con lo que desea, al igual que nosotros. Si nosotros estamos deseando ver un cielo color azul o rojo, que no hay, ¿verdad? Pero el cielo es amarillo, entonces ya nuestra interpretación de que yo quiero que tener un cielo o un sol, perdón, un sol de otro color, pues obviamente vamos a ocasionarnos un problema, un malestar, ¿verdad? Entonces hay que preguntarnos, ¿qué es lo que quiero? Si nos contestamos esta pregunta sinceramente y la contestáramos cada minuto y cada segundo, en cada decisión que nosotros tomemos, será un juicio que no puede por menos que tener consecuencias. Y cada momento que estamos nosotros pues pensando y rechazando lo que tenemos, pues estamos contestando esto: no quiero tener esto, no quiero estar enfermo, no quiero estar enferma, no quiero enojarme, no quiero tener miedo, no quiero estar angustiada, no quiero, ¿no? Entonces, el estar haciendo esto, pues realmente nos aleja de nuestra realidad. Como también nos decía el libro, el Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que uno hace. Tú eliges estar en paz, tú eliges confiar, tú eliges aceptar lo que estás viviendo. Pero no puedes decir, elijo estar así, feliz, si tengo esto, pero elijo estar molesto si no lo tengo, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos es nuestra decisión. Y el ego, pues obviamente es la parte de la mente que cree en la división. Creemos en lo bueno, en lo malo, en lo positivo y lo negativo. Y Dios no creó al ego. El ego lo creamos nosotros. Dios creó una de ellas y por lo tanto nosotros no podemos deshacer esa opción que Dios creó: el Espíritu Santo y el ego. El Espíritu Santo ya está con nosotros. Si una la inventamos y la otra no nos podemos deshacer, que es el Espíritu Santo, entonces lo que sí podemos deshacer es lo que hemos fabricado. ¿Por qué? Porque se puede cambiar. Porque si no estamos pensando como Dios, en realidad pues no estamos pensando en absoluto. Entonces todas estas ideas, todas estas ilusiones, todos estos pensamientos no son reales. Y así que no podemos creer en ellos. Entonces el estar conscientes de que no son reales, podemos volvernos a sentirnos en paz. Es decir, todos estos problemas no los tengo que solucionar porque no existen. Es como si tuvieras un sueño y en el sueño te ponen muchas tareas que tienes que hacer. Desde, yo creo, laborales, tal vez familiares, sociales, y te encargan y te tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y tal vez en el sueño estás bien estresado y tratas de hacer todo y no puedes, te enojas, te molestas, te pones triste, estresado, estresada. Y de repente te despiertas y no tenía que hacer todas esas tareas porque no son ciertas. Entonces lo mismo tenemos que pues estar poniendo en práctica en este momento. Darnos cuenta que todo pensamiento que es irracional, pues obviamente está desordenado, y por estar desordenado pues no es real. Tenemos que seguir al Espíritu Santo. Y con esto finalizamos el uso del ego que hace la culpabilidad y nos vamos rápidamente a la lección 174. Y recuerden que estamos en el quinto repaso, en la primera parte del quinto repaso del libro de ejercicios. Y la lección de hoy abarca la 157 y la 158. Son dos ideas, o dos lecciones, o dos ejercicios que tenemos que poner en práctica y que le tenemos que agregar la que estamos agregando a cada una de ellas, ¿no? ¿Cuál es? ¿La recuerdan? Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. La 157. En su presencia he de estar ahora. En su presencia he de estar ahora. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. La número 2, hoy aprendo a dar tal como recibo. Hoy aprendo a dar tal como recibo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y pues están muy bonitas las dos, y si realmente pues recordamos lo que nos decía en la lección 157 y 158, pues podemos sentirnos realmente en paz, ¿no? Por todo el escrito que ya habíamos leído anteriormente. Y pues nada más reconocer que su presencia, en su presencia he de estar ahora, pues nos quita cualquier miedo, ¿no? Como cuando somos niños y tenemos miedo de algo y sabemos que están nuestros padres y nos están cuidando y nos están protegiendo, así igual podemos sentir su presencia el día de hoy. Siéntela contigo donde vayas, cuando te sientas estresado, estresada, cuando vayas al médico y estás esperando algunos resultados, siente su presencia contigo, siente su presencia en todo momento, no te ha dejado ni te dejará nunca. Recuerden que de esto se trata la eternidad, nunca nos abandona. También tenemos que recordar, si tú reconoces que estás en su presencia, que Él, el Espíritu Santo, Dios, está contigo, pues sabes que vas a recibir solamente cosas buenas, ¿verdad? Y así como las recibes, pues también hay que aprender a dar. Hay que aprender a dar esta felicidad, esta tranquilidad, este amor inmenso. No culpes a nadie de lo que tú estés sintiendo. Sé responsable de tus pensamientos. Esto es lo que te va a llevar realmente a vivir el momento presente, porque si nos liberamos de culpas, pues obviamente no vamos a estar cargando ciertos recuerdos, que si ayer me enojé con alguien o ayer me hizo sentir así, que bla bla bla, esos pensamientos ya no los vas a traer, no los vas a necesitar, no sabes que no son de utilidad para ti. Entonces, el no traerlos, realmente te enfocas a disfrutar de este momento, a vivirlo en plenitud, a recordar que en su presencia pues puedes realmente estar completo, en la presencia de Dios, y que Él está aquí ahora, y que puedes compartir todo esto, porque estás en la expiación está todo, está tu tranquilidad, está tu amor, están todos los milagros. Vívelos, disfrútalos, compártelos y no temas. Si estamos enfermos físicamente, no te sientas mal por estar enfermo. Al contrario, siéntete feliz de que hoy mismo puedes restaurar tu mente. Una mente sanada, obviamente, va a manifestar un cuerpo sano. No es necesario estarnos rechazando, ¿no?, lo que estamos viviendo. Acéptalo con amor, ya independientemente de lo que se manifieste en tu vida, en tu cuerpo. Si tú estás sano en tu mente, lo demás también va a estar sano. Tal vez tienes alguna enfermedad, no sé, crónica, ¿no? Acéptala, acepta que obviamente es lo que estás viviendo. Acéptalo con amor y Dios va a obrar en ti esos milagros. Entonces, es lo único que se nos pide el día de hoy. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Somos amor puro. Y con eso finalizamos el tema. Nos damos una pequeña pausa y ya regresamos. 8:57, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo listo el remedio para el día de hoy. Esta semana les voy a estar trayendo remedios para limpiar y depurar la vesícula. La vesícula y los conductos por los que circula la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado están estrechamente relacionados con el aparato digestivo. Hay personas que pues les han retirado la vesícula por algunos problemitas, personas que tienen su vesícula y que quieren limpiarla, depurarla, pues estos remedios te van a ayudar a mantenerte totalmente pues sano y sobre todo sana tu vesícula, ¿verdad? La bilis, ya como ya he comentado en la semana pasada, es una secreción hepática que es de color amarillo o color verdoso y está compuesta por sales biliares, agua, bilirrubina, colesterol y electrolitos. Y su función más importante es emulsionar las grasas ingeridas, propiciando su digestión y posterior absorción a través de las paredes intestinales. Desde el hígado, la bilis fluye por los capilares hepáticos y los conductos hepáticos a través del conducto cístico que llega a la vesícula biliar, que es el órgano hueco en la forma de pera, donde es almacenada y concentrada. La bilis se vierte en el duodeno, que es el tramo inicial del intestino delgado, por medio del conducto denominado colédeco, en el que se desembocan los conductos anteriormente citados. Las vías biliares cuentan con diversas válvulas o esfínteres de Oddi, Luckens y Mirisi, que controlan el flujo de la bilis. Y pues la misión, se podría decir, o la función principal es obviamente depurar todo lo que viene del hígado. Es su función principal. También la ingestión de alimentos ricos en grasas es el primer principal estímulo para que se contraiga la vesícula biliar y se abran los esfínteres, permitiendo la liberación intermitente de bilis al duodeno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo que comemos, porque se pueden presentar infecciones en la vesícula, formación de piedras o cálculos y alteraciones en la evacuación de la bilis. Para mantener la vesícula limpia y evitar todos estos trastornos, se recomiendan todos estos remedios caseros y naturales que yo les voy a estar trayendo. El primero es diluir una cucharada de aceite de oliva en el zumo de un limón. Nuevamente le digo, una cucharada de aceite de oliva en un zumo de limón. Vas a tomarlo cada mañana en ayunas, media hora antes del desayuno, y este es un remedio simple y realmente eficaz en lo que se refiere a la limpieza de la vesícula y las vías biliares, ya que favorece las secreciones y estimula el flujo de la bilis. También se recomienda no comer al menos hasta después del mediodía. Si tienes sed, beber agua caliente o un poco de zumo de lima o de limón. Entonces, este es el primer remedio que les traigo para limpiar y depurar la vesícula. Está súper sencillo, pero hay que hacerlo como dice. Pues obviamente no comer tampoco grasas ese día, sería lo ideal. Y así puedan desintoxicarla y limpiarla, depurarla y mantenerla sana. Y para las personas que no tienen la vesícula, también les ayuda, porque obviamente limpia no nada más la vesícula, te ayuda a limpiar, a desintoxicar tu hígado. Y bueno, ahora con esto me voy directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El verdadero silencio.

Entonces, nada más, yo los espero el día de mañana, es lo que les quiero recordar, a las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más, y la grabación el día de mañana. Probablemente en esta semana se publique la revista y regresa la revista de Sexy Love Radio Magazine, así que no se la pueden perder, va a traer pues mucha información interesante, algunos consejitos para que puedan ustedes ponerlos en práctica en estas vacaciones de verano. También viene alguna receta de salud, de belleza, también un tema de interés, ya saben, todo su operación personal o espiritual, temas espirituales, así que no se lo pierdan ya esta semana. Yo les digo exactamente el día del lanzamiento. Y bueno, ahora sí, se despide de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas.